adiós, adiós, lucero de mis noches, dijo un soldado al pie de una ventana. Me voy, pero no llores, alma mía, que volveré mañana. Ya se asoma la estrella de la aurora, ya se divisa por el oriente el alba. En el cuartel, tambores y cornetas están tocando Diana. Horas después, cuando la negra noche cubrió de luto el campo de batalla, a la luz de un día pálido y triste, un joven expiraba. Alguna cosa veía el centinela, y al sentirse morir dijo en voz baja, alzó el fusil, luego cerró los ojos y se enjugó una lágrima. Cuenta por doquier toda la gente que cuando asoma por el oriente el alba, en el cuartel tambores y cornetas están tocando Diana. Se ve bajar la misteriosa sombra que se perdiere al pie de una ventana y murmurar, no llores, alma mía, que voy.